Rodrigo Neira, segundo comandante por bombero Yanqui 1. Bueno, fue una colisión de dos vehículos menores, un vehículo marca Nissan B6 color rojo y una camioneta Nissan Terrano color blanca. Una sola persona hasta el momento, que sería el conductor del vehículo B6, que habría quedado atrapado. En la zona donde fue la colisión es complejo saber quién venía entrando y quién venía saliendo. La gente nos ayudó bastante. El lesionado se encontraba con lesiones graves. Así que ya el lesionado fue trasladado hasta el hospital Yanquiwe a la espera de su atención.